Justamente, bueno, el día lunes tuvimos reunión del CONIAL. Ustedes saben que el CONIAL está compuesto por diferentes organizaciones. Bueno, el Poder Ejecutivo, obviamente, dos representantes del Consejo Deliberante, que está la concejal Cuyumilla y yo, representantes de ONG, de la Red de Adolescencias, juntas vecinales también la conforman. Y bueno, en una reunión prevista para que teníamos para el día lunes, por otros temas, incorporó esto obviamente como prioridad, porque nos habíamos enterado por la Gacetilla, esto no había sido consultado previamente al CONIAL. Así que bueno, en el marco de la reunión del día lunes se analizó el proyecto y obviamente que se entendió que el CONIAL no tiene la capacidad técnica ni administrativa para llevar adelante ningún tipo de programa, no solamente este. Así que eso es lo primero que se analizó para dar respuesta rápidamente al Poder Ejecutivo, ¿no? Obviamente que uno para hacer este tipo de programas necesita un equipo técnico atrás para que haga las entrevistas, las encuestas sociales, para que analice los contextos en que se encuentran las familias. La verdad que no es algo fácil determinar a quién uno le entrega o no una ayuda social, sea del tipo que sea. Después analizaremos qué tipo de ayuda se entrega, pero en un primer momento desde el CONIAL no podemos hacer eso porque no tenemos ni la capacidad técnica ni administrativa. Nosotros venimos todos de diferentes organizaciones o funciones y no tenemos el personal para poder definir una cosa de este tipo, en un programa de estas características de ayuda alimentaria, más refiriéndose de esta temática. Nosotros sí lo que hacemos es, como en este caso ahora que recibimos los fondos provinciales que nos correspondían, que es la provincia, bueno, los recibimos este año, donde los años anteriores no habíamos recibido nada. Lo que se hizo sí fue llamar a las ONG, fue llamar a las juntas vecinales que presenten proyectos, aquellos que tienen ya implementados programas para trabajar con los niños o que ya trabajan en la prevención y de hecho de los niños. Pero bueno, ahí se trabajó, ellos nos presentaron los proyectos, nosotros definimos qué tipo de proyecto íbamos a apoyar, lo trabajamos nosotros internamente y lo definimos nosotros. Y es más, una vez que se definió y se eligieron los proyectos, como fue el día lunes, que también se hizo en la reunión, ahora el trámite administrativo pasa al gabinete, a la Secretaría de Desarrollo Humano, quienes disponen los fondos, ¿no? Porque si bien los fondos son del CONIAR, al no tener capacidad técnica y administrativa, los maneja Desarrollo Humano. Y en este caso lo mismo, nosotros entendíamos que no correspondía, no podíamos, y bueno, luego seguiremos analizando sí lo que es el programa, citamos a el fondo del programa, y para eso citamos para el lunes que viene a las juntas vecinales, para poder trabajar con los vecinos y charlar sobre la realidad, que obviamente nos preocupa porque sabemos que estamos ante una situación difícil. Yo lo he expresado presentando, bueno, el proyecto de descuento de los sueldos de los funcionarios le pasó porque había que incrementar las partidas en desarrollo humano, así que ahora no voy a negar que esa realidad obviamente que ha empeorado y que obviamente se deben de generar desde el Estado las respuestas para atenderla. Obviamente que creo que el municipio solo no alcanza para dar respuesta, acá tienen que participar todos los gobiernos y sobre todo el gobierno provincial, ¿no? Y ver también qué tipo de respuestas se está dando desde el gobierno nacional, porque la verdad que desconocemos, ¿no?, qué políticas, más allá de la política de la asignación por hijo y programas generales que podemos acceder a través del ANSES, no conocemos qué otros programas está llevando el gobierno nacional, así que me parece importante empezar a trabajar y articular los tres estamentos del Estado, que fue lo que nosotros también planteamos luego de que se votara la emergencia, ¿no? Empezar a articular con los tres poderes del Estado. Ahora celebramos que, bueno, que podemos estar discutiendo el convenio primero en el marco, el proyecto en el marco del CONIAL y que se esté discutiendo en la Comisión de Desarrollo Social como se tendría que haber hecho desde un primer momento. Respecto, bueno, de esto que han resuelto finalmente el día lunes de los programas, ¿recuerdas cuáles son y, bueno, cuándo se va a definir y comenzar a implementar cada uno de ellos? Sí, bueno, los programas se presentaron, bueno, hubo diferentes proyectos que presentaron las ONG. Trabajamos con las ONG que ya estaban inscritas en el CONIAR. Así que de esas se presentaron tres proyectos, de esas ONG que estaban inscritas, tres presentaron proyectos que tienen que ver con la marcha del día 12 de junio, que es la marcha contra el trabajo infantil, de la lucha contra el trabajo infantil, de la CETI, que lo está organizando con la Red de Adolescencia y con las ONG. Recordemos que también que la CETI es una comisión que se estableció para la lucha contra el trabajo infantil, que se estableció a partir de un pedido que hicimos nosotros en la Secretaría de Trabajo de Provincia, y ahí se confirmó la comisión, la mesa de la CETI, con todos los organismos que intervienen, como la SENAF, bueno, la Secretaría de Trabajo, bueno, ahora se está trabajando con la Red de Adolescencia también, Salud, Desarrollo Social, son diferentes áreas del Estado provincial que trabajan y también estábamos formando parte de nosotros. a raíz del pedido que habíamos hecho el año pasado, porque habíamos detectado casos desde el Conial, casos de trabajo infantil. Y este 12 de junio se realiza la marcha, así que dos ONG, tres de las ONG nos han presentado proyectos vinculados a esta, la marcha que se irá a realizar el día 12 de junio, con actividades en la Plaza Alsina, que de paso, bueno, invitamos, que son a partir de las 2 de la tarde hasta las 16 horas en la Plaza Alsina, que la verdad que es bueno que nos involucremos con esto, porque nuestros niños no tienen que estar trabajando, nuestros niños tienen que estar estudiando, tienen que estar jugando. Entonces es bueno que empecemos a luchar en contra de esto, porque a veces vemos un niño trabajando y es como que lo ignoramos, ¿no? Pensamos que es algo normal, y no, no es normal ni está bien. Parece que esto lo tenemos que manifestar y expresar. Y después los otros proyectos fueron presentados por las juntas vecinales y tenían que ver con actividades que se vienen llevando en el marco de las juntas, con actividades vinculadas a los niños, recreativas, de contención, que tienen que ver con deporte. La mayoría de ellas tienen que ver con deportes como fútbol. Hay otras presentadas de murga, el barrio San Martín presentó de murga. Bueno, son distintas actividades que se están dando en los marcos de las juntas vecinales, en el trabajo con los niños, para la compra de insumos, porque las juntas vecinales, al no tener personería jurídica, no se les puede realizar aportes económicos, así que lo que va a hacer el municipio es comprarle los insumos, lo que vamos a hacer desde el municipio, comprarle los insumos a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y entregárselos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.